Bien, amigos, hemos caído una vez más en este universo de recomendaciones, recomendaciones de robo. ¿Qué nos vas a recomendar hoy? En este caso, contrario a mi criterio usual, donde realmente recomiendo one shots, es decir, historias que son conclusivas en el mismo número, o historias que ya concluyeron, si bien son varios números, pero ya concluyeron, me arriesgo a recomendar una historia que aún se sigue publicando, que es Amazing Spider-Man, Renew Your Votes o Renueva Tus Votos. Así es. Para los que estuvieron hace poquito en la situación esta de Secret Wars, segunda parte, hay una situación donde Spider-Man, nosotros conocemos a los que conocimos a Spider-Man en los 90s, conocimos que se juntó con Mary Jane, inclusive se casó con ella, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay una historia que se llama Un Día Más, donde se supone que la tía May ya está en estado convaleciente, ya está desahuciada, la declaran desahuciada, y Spider-Man o Peter Parker está devastado. Se aparece Mephisto, si no me equivoco, sí, es y Mephisto le ofrece el trato de regresar a la vida a la tía May a cambio de algo. En este caso, no les vamos a decir qué. Exacto, para que lo en este caso no se sabe qué. Sin embargo, Mary Jane es la que decide aceptar el trato. Sí, así es. Y con funestas consecuencias. Entre ellas, obviamente, una de esas funestas consecuencias es que se hace como un reboot de esa situación, de esa relación entre ellos. Y por eso es que en el Spider-Man actual mucha gente se pregunta por qué Peter Parker y Mary Jane no son pareja. Así es. O por qué no están juntos como regularmente los conocemos. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta de Un Día Más. Sin embargo, para todos los que nos quedamos con ganas de ver a ese Spider-Man o a ese Peter Parker formalizar esa relación y ver qué pasaría inclusive si tiene familia, así es, que en este caso es su hija, en este caso vale mucho la pena Amazing Spider-Man Renew Your Votes, que sería como el volumen 2. Así es. Ahorita van en el número 9 en Estados Unidos, desafortunadamente igual ahorita nada más lo pueden conseguir en inglés, pero vale mucho la pena porque todo el universo Marvel está situado en los 90s, es decir, por ejemplo hay una parte donde se pelean contra Magneto todavía sigue siendo un villano. Norman Osborn está muerto. Tanto Harry como Norman están muertos. Lo interesante es ver que su hijo es el que está llevando Industrias Osborn y tiene cierta atracción por, curiosamente, la hija de Peter y de Mary. Entonces, vale mucho la pena esta lectura. El trazo es de Conway y Ryan Stegman hace la historia. Efectivamente, es realmente una historia que yo sí puedo resaltar un poquito más, porque son personajes nuevos en todo ese ambiente de la época de los 90s, como era el verdadero Spider-Man. ¿Sí? Toda esta situación de personajes están enfocados en esa época. Y es una lectura bastante, bastante amigable, muy comprensible, nada de enredos, nada de otros universos. Realmente es una continuidad bastante buena la lectura de Amazing Spider-Man. Así es, y exclusiva de ese universo. Es decir, no va a que si pasó tal evento en Marvel o tal cosa, es va independiente. Continuo, exactamente, es continuo. Y si quieren, sobre todo, algo que a mí me gustaba mucho de Peter Parker, yo siempre me he agradado el Hombre Araña, pero no Peter Parker. Sin embargo, esta etapa de madurar, de ver a un Peter Parker ya como jefe de familia, así es muy digna de leer. Efectivamente. Entonces, lo recomiendo. Ahí sí, mis respetos para Peter Parker. Efectivamente, una recomendación más de Rodo. (Risa)